Viejita pero bonita. Classic Tejano hits on Tejano 95.7. acercarte a mí. Sí, señor. Your heritage. Celebrated every day. On Tejano 95.7. Seven. fuiste en mi vida la mujer que tanto amé, la que pensé amarla siempre hasta el morir. No, no me olvidaré, aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré. Diste luz a mi vida y me hiciste comprender. Fuiste todo, todo, todo mi querer. Siempre, siempre estoy pensando en ti. El triste recuerdo que ella me dejó lo llevo muy dentro, dentro de mí. ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida. ¿Por qué me paga así? Si siempre, siempre, siempre pienso en ti. San Antonio's best. Puros éxitos Tejano. Tejano 95.7. Hey, échales tu canción, Rubén. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan ingrido, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, si haga KLEY Jordanton, KHHL Karn City, from the Tejano music capital of the world. This is San Antonio's new Tejano 95.7. Thank you. you remember. The Tejano you grew up with. Tejano 95.7. Esta vez ya no quisiste escucharme. Ya lo ves, ahora quieres marcharte. Otro amor que se cruzó en tu camino. Qué dolor empañará mi destino. Tú sigues siendo mía, mía solamente mía. Town. Tejano 95.7. Cantinero, con ella no vuelvo. Cantinero, la voy a olvidar. Yeah. siento la herida que llevo en mi pecho de tanto llorar. Cantinero, cancionero, más tequila yo voy a pagar. Cantinero, con ella no vuelvo. Cantinero, la voy a olvidar. Never settle for second best. San Antonio's numero uno Tejano Hit Station. This is the new Tejano 95.7. Ese error es cosa de ayer. The best artist. Si la quieres, anda a decirle te quiero. The best hits. ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? The best memories. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? San Antonio's New Tejano 95.7. Make your day better. San Antonio's best variety, Tejano 95.7. Mi vida se complicó el día que te fuiste. Quiero contigo conocí el amor. Y al final solo quedó dolor. Al momento de tu adiós, todo se derrumbó. Mis días grises pertenecen a ti. Despierto y tus recuerdos llegan a mí. Mis días grises pertenecen a ti. Quiero olvidarte, pero tengo días así. Mis días tristes te pertenecen a ti. Deseo que te vaya bien. Mis días grises pertenecen a ti. Despierto y tus recuerdos llegan a mí. Mis días grises pertenecen a ti. Quiero olvidarte, pero tengo días así. Días tristes te pertenecen a ti. Mis días tristes te pertenecen a ti. Mis días tristes te pertenecen a ti. Tejano 95.7. Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada. Tejano music capital of the world. Give me a taste of your heart. This is San Antonio's new Tejano 95.7. Que quiero y hasta de más, amigos, mujeres, amores, podría decir que mi vida es ideal. Ay, desde que te fuiste, nadie pregunta dónde estabas o a dónde vas. Mis noches son más tranquilas, podría decir que todo es felicidad. Pero no es así, desde que no estás aquí. Se terminó el amor, contigo se marchó. Pero no es así, la casa es fría y gris. Las flores ya se secaron, sin tu amor se marchitaron. Es que haces falta tú. Y aunque a veces pretenda ser feliz sin ti, la verdad es que tu ausencia me está matando. ¡Échale, baby! Desde que te fuiste, tengo muchas amiguitas en mi Instagram. La fiesta nunca termina y las parrandas están a todo dar. Nadie pregunta dónde estabas o a dónde vas. Mis noches son más tranquilas. Podría decir que todo es felicidad. Pero no es así. Desde que no estás aquí, se terminó el amor. Contigo se marchó. Pero no es así. La casa es fría y gris. Las flores ya se secaron, sin tu amor se marchitaron. Es que haces falta tú, como la arena. Es que haces falta tú, como el sol al despertar. Es que haces falta tú, cuando vas a regresar. Ay, ay, amor. Pero no es así, desde que no estás aquí, se terminó el amor. Pero no es así. La casa es fría y gris. Las flores ya se secaron, sin tu amor se marchitaron. Es que haces falta tú. Me haces falta tú. Es que haces falta tú. Me haces falta tú. Es que haces falta tú. Me haces falta tú. Es que haces falta tú. Me haces tanta falta tú. Siempre contigo. Tejano 95.7. Injustamente, tú bien lo sabes. Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí. Tú eres ingrata y yo no merezco que así me pagues. De amor eterno. consentida, mi adoración. Pude matarme cuando supiera que me engañabas, pero no puedo, le faltan fuerzas a el corazón. De amor eterno tú me juraste, tú fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración. Otra. Que sufrimiento solo junto a ti es remember this. Corazón herido, sé que nuestra pena pronto pasará. What about this? Tú eres la luna, yo soy el sol. Y si te acercas, te voy a quemar. And this one. Eres mi primer amor. Eres mi primer amor. San Antonio's new Tejano 95.7. Frontier is joining Verizon. New Frontier and Verizon customers can get 6 months of 100% fiber internet on us, up to 1 gig, by bundling Verizon Mobile and Frontier Fiber. Plus, get 4 new mobile lines for $20 per line per month on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. Visit your local Verizon store to switch. $20 per line after $40 monthly promo credits applied for 36 months. Intense congestion, unlimited 5G, 4G, LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Eligible new Frontier Fiber plan required. Availability varies. Additional terms apply. Come. The greatest Tejano hits of all time. The best hits. Ahí viene el hombre Juan Sabor y no trae compañera. Tejano. These and more of the greatest Tejano hits of all time. Playing here. San Antonio's new Tejano 95.7. Tejano 95.7. Voy camino del norte, trato de llegar al Bravo. Mientras que hago el camino. camino. Voy a contarles, señores, la historia de un buen amigo. Valiente y atrabancado. Andando en la borrachera, cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote de 4 puntado, su paño al cuello enredado. Chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban huaraches y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Memories, our music. Classic Tejano hits on Tejano 95.7. 7. More music in your car. San Antonio's numero uno Tejano hit station. Tejano 95.7. We'll be right back. Tejano 95.7. Just live my life in dreams of yesterday. Those happy, happy hours that we once knew. Tejano 95.7. Thank you. has estado a mi lado, entre lo bueno y lo malo, amándome. Solo quiero detenerte entre mis brazos para siempre, amándote. Es que te quiero, te amo. Estado enamorados, es que te quiero, te amo, me quieres, me amas, yo te juro siempre estaremos enamorados. Es el corazón que aún te quiere y está muriendo, tarde contar. Se muere la luz del día. Ya no puedo más. Tú me haces falta. Vuelve conmigo, alma de mi alma. Jordanton, KHHL, Karnes City, from the Tejano music capital of the world. This is San Antonio's new Tejano 95.7. Quiero tus besos, se cansó. Prometo estar Tejano 95.7. Antonio's new Tejano 95.7. Para hablar. cicatrices de mi corazón. Cuando llegaste las noches de nuevo son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura, se apaga mi sol. Un millón de rosas, rosas, por lo que has hecho conmigo, rosas, serían bocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas, rosas, que hablaran todas contigo, rosas, tú sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Para amarte, te amo. Un millón de rosas. Un millón de rosas. Rosas. Rosas. Rosas. Un millón de rosas. Rosas. Tradición. Será el final. Tejano. Vestida de color de rosa, como flor hermosa. San Antonio's New. Tejano 95.7. Como de las veras falsas. sé que tiene una piedra en lugar del corazón. Hottest Tejano hits aquí. Tejano 95.7. Tú, mi sueño perdido, eres tú. Te busco en mi mundo azul. Mi cumbre de amor, eres tú. Tu amor.